101 FM Universidad. En su frecuencia de 98.7 MHz. Dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Así es, mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y esa dulce voz que escuchábamos dando el título del programa es Ricardo Emilio Borsini, secretario general de la CTA Posadas. Buenos días, Ricardo. Buen día a la audiencia. Bueno, hoy estamos de fiesta acá, Salió el sol acá dentro del estudio, parece. Está hoy con nosotros la secretaria general del sindicato UNAM, Estela Genesini. Buenos días, Estela. Muy buenos días, Ernesto. Bienvenida al programa. Muchísimas bienvenida. Gracias. Vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible tu visita para que nos cuentes un poquito qué se estuvo haciendo esta semana y a lo largo de estas últimas semanas en el Consejo General de Educación. Resumidamente, ¿qué hubo? Tuvimos dos reuniones esta semana. La primera fue el miércoles con el presidente del Consejo General de Educación. Allí fuimos como frente gremial, fuimos con las compañeras Mónica Urina y Mariana Lescafete. Habíamos solicitado esta audiencia y bueno, fuimos recibidos, ¿no? Y en esa reunión se nos informó de la conformación de una comisión para analizar este proceso de titularización que no termina nunca y que nosotros, como Frente Gremial y como UNAM, veníamos denunciando desde hace muchísimo tiempo las irregularidades, ¿no?, que se están dando aquí. Así que atención, sector docente, entonces hoy hablaremos de la situación que se está viviendo y que se generó años atrás ya dentro del Consejo General de Educación, que nos lleva a movilizarnos en cierta manera para ver cómo remediamos esto que ya está ocurriendo. Noticias a nivel nacional, Ricardo, el 8 de junio tenemos actividad en la CTA. Paro nacional, y esto lo veníamos viendo y venía madurando. Ya el Confederal Nacional, lamentablemente no pudimos estar ni vos ni yo, por cuestiones laborales, pero el Confederal Nacional definió paro para el día 8 de junio. Tenemos un audio respecto a esto. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Estas son las voces de CTA Noticias, cobertura especial del Tercer Consejo Federal. Por esa razón, esta central levanta y pelea no solo en los papeles, sino hay que hacerlo en la calle. Que el salario mínimo en Argentina, el uso de la identidad de clase que surge de cada una de las intervenciones y esa representación federal que tomar las medidas de fuerza necesarias para defender a los trabajadores. Esto me parece maravilloso y estoy en un todo de acuerdo. Y del confederal a este, lo que hemos encontrado es una central cuantitativamente mucho más grande, cualitativamente mucho más. Al principio de este año nosotros hemos puesto la agenda de algunas discusiones. Es muy importante la movilización que realizamos el 14. www.agenciacta.org. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Con la presencia de más de 200 representantes de todo el país, el Tercer Consejo Federal de la CTA resolvió por unanimidad llevar adelante un paro nacional el 8 de junio con movilizaciones y cortes de ruta en todo el país. ¿Cómo se hace para hacer una central de 4 millones de afiliados y 100.000 delegados nuevos? Escuchamos a Pablo Michelli, secretario general de la CTA. ¿Cómo se hace para que podamos representar a los privados de nuestra central? Tenemos la vocación y la decisión política de hacerlo. Tenemos la decisión de no bajar la bandera y de pelear por todos los problemas que tiene nuestro pueblo. Pero para hacer eso hay que discutir cuál es la forma, cuál es el mejor camino. Y a veces ocurre que unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Y eso no es terrible. Eso es parte de la diversidad. Eso es parte de la vida. La única contradicción que no nos puede aparecer es que somos la clase trabajadora y que pertenecemos a esta central y que esta central va a defender estos principios por los cuales era fundado. Esta central ha hecho suyo el reclamo de que debe haber un salario mínimo en la Argentina de 5.000 pesos, y aparece como una locura porque muchos compañeros municipales son afiliados a esta central y ganan 800, 600, 1.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a 5.000? Bueno, pero la primera decisión es convencernos de que es posible llegar a 5.000. Durante 9 años este gobierno ha crecido a una tasa del 8-9% de manera consecutiva. Han acumulado fortuna dentro de la reserva del Banco Central. No hay ninguna razón para explicar por la cual tiene que haber ajuste en nuestro país. No se puede explicar por qué un diputado nacional, un senador de la Nación, un secretario de Estado gana 35.000, 40.000 pesos y un jubilado tenga que ganar 1.500 pesos. Cuando decimos que la escala en nuestro país debería ser 1 a 10, estamos diciendo que está bien que la presidenta gane 50.000 pesos, que sea el sueldo más alto del país, pero el que menos gane debe ser 1. Si ese es 10, el que menos gane es 1, y ese 1 es 5.000 pesos. Por esa razón, esta central levanta y pelea no solo en los papeles, sino hay que hacerlo en la calle, de que el salario mínimo en la Argentina, cuando un paquete de hielo vale 50 mangos, no puede ser menos de 5 lucas, y no puede ser menos ninguna jubilación menor a 5.000 pesos. Y este debe ser algo que nos tenemos que convencer. No es un problema que lo decimos como una bravuconada, es un tema que lo podemos demostrar con los papeles y con los fondos que tiene el gobierno. Por eso es fundamental que nosotros nos convenzamos y que lo discutamos en la asamblea con todos nuestros compañeros, porque para construir una medida que defienda esta postura, hace falta discutirlo con los compañeros de la asamblea. Bien, eran palabras del secretario general de Seguridad Nacional, Pablo Michelli, que expresaba más o menos los motivos por los que convocamos a paro desde CTA para el 8 de junio. Algunas verdades que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, la desigualdad que hay entre los diferentes niveles. Bueno, en educación, Estela, sabemos que esa desigualdad es muy marcada también, y lamentablemente no está la definición y la decisión política de las autoridades y del gobierno de asumir esto, de tomar el toro por las astas y comenzar a dar las soluciones que necesitamos, ¿no? Mira, Ricardo, yo con mucha preocupación te digo que en esta última reunión por lo menos vi una postura muy clara allí de solucionar los problemas de desocupación que tiene la provincia a través del sector de educación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si bien nuestro estatuto prevé la ubicación en el sistema de personas con títulos habilitantes y supletorios, más allá del docente, el estatuto es claro con respecto a esto, ¿no? Una vez, de alguna manera, recorrido la lista de personas que no tienen el título, o sea, de docentes, una vez que no se encuentran docentes en el área, se puede incorporar de alguna manera provisoriamente al habilitante y al supletorio, ¿no? Pero también es claro el artículo 78 del estatuto, ¿no? El artículo 78 del estatuto habla del desplazamiento automático de aquel con título docente, de aquel que no tiene el título correspondiente. Entonces, tenemos que centrarnos en el espíritu de la ley del Estatuto del Docente, ¿no? Que prima de alguna manera la capacitación, el perfeccionamiento, y en ese sentido, el que tiene prioridad, y bueno, por eso nosotros tenemos discusiones muy, muy serias allí adentro, porque de alguna manera tenemos muchísima gente preparada, profesores de educación física, profesores de lengua, profesores de historia, profesores de inglés, que están con su título debajo del brazo y muchos, como decimos nosotros, barriendo la vereda, haciendo de cajeros de supermercados, que me parece es una tarea muy loable, la del cajero del supermercado, pero no es para lo que se preparó, ¿no? Nuestro colega. Que quemó las pestañas durante 4 años, claro, como mínimo. No se preparó, tiene una preparación específica y en ese sentido tenemos a otra persona en el aula, frente a nuestros hijos, frente a nuestros gurises, frente a nuestros alumnos, ¿no? Sin la preparación correspondiente. Bien, lo que pasa es que también tenemos que ver que en algún momento vamos a tener que adecuar nuestro estatuto. Esto fue hecho para el principio organizativo de la provincia, ¿no es cierto? Y donde justamente el desarrollo poblacional y demográfico que tenía la provincia no permitía cubrir todos los cargos con los títulos docentes profesores titulados, ¿no? Claro. Y por otro lado, no había carreras o no existían en la zona, o por lo menos en la región nuestra, ¿no es cierto? Algunas tareas o profesiones específicas que se suplían justamente con estos títulos supletorios o habilitantes. Esto cambió, hoy tenemos universidad, hoy tenemos profesorado, hoy tenemos institutos terciarios, hoy tenemos una oferta educativa profesional importantísima y yo creo que esas cosas que figuran en el estatuto de alguna forma tendrían que modificarse, ¿no? Todo un tema esto, ¿no? Porque este programa y esta temática que estamos tratando hoy no va dirigida solamente a los docentes y a la cuestión laboral de los trabajadores de la educación, sino a la comunidad educativa toda, ya que los claro. mismos padres son los primeros que deben controlar que el docente que esté frente a su hijo sea un docente habiendo tantos docentes sin laburo, ¿no? Vamos a una pausa musical, Ricardo, y después aprovechamos al máximo la visita de Estela Genesini. Ya no me equivocaba, hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. Complicado y aturdido. Así me levanté. No era bien, retomamos la charla con Estela Genesini. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-1548-12669. O a la línea fija de comunicación 4432-332. También estaríamos en el aire, ¿no? También recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y pueden escucharlo en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que www.coamisiones.com.ar. En el archivo del link de la radio tenés todos los programas grabados. Y también pueden encontrarnos en Facebook. Hoy tenemos computadora, así que podemos comunicarnos a través del Facebook y pueden enviarnos mensajes a Compromiso con las Bases UDPM. Bien, Ricardo, continuamos la charla con Estela Genesini. Sí. Estela, tuvieron sendas reuniones con el Consejo General de Educación acá en la provincia de Misiones. La primera fue el miércoles, como Frente Gremial nos había explicado, a plantear qué. Bueno, nosotros habíamos pedido esta audiencia, habíamos fijado de alguna manera un temario y la conversación versó sobre ese temario, ¿no? Una de las cuestiones principales y que preocupa mucho a los docentes es que siguen existiendo estas, nosotros decimos, malditas suplementarias, ¿no? Y que los docentes no quieren caer en esta suplementaria porque, bueno, de alguna manera saben que esto significa entrar en una suplementaria de mayo, a lo mejor cobrar a diciembre del 2012 o con tal suerte vez, este año. Con suerte este año, ¿no? En ese sentido, bueno, el presidente dijo que esto ya estaba prácticamente solucionado. Nosotros le comunicamos que los que tenemos alguna antigüedad en la docencia sabemos que un docente no pasaba más de 30 o 45 días cuando hacía una suplencia sin cobrar. Y por el otro lado le dijimos de frente al presidente del consejo, porque en todo este tiempo viene hablando de un gran ahorro en el Consejo General de Educación con la caída de los débitos. Y bueno, los débitos, es cierto que cayeron los mil y pico de débitos, 1.300 o 1.400 débitos, pero lo que y que pudo haber habido un ahorro con eso, pero lo que no cuenta Zafrán y no contó nunca es que todos esos débitos, o la gran mayoría, la gran masa, terminaron con licencias médicas, ¿no? Las licencias, si tenemos en cuenta las licencias médicas por artículo 43, que son las de corto tratamiento, digamos, se incrementaron en 1.200, 1.300 con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Aparte aparece una figura nueva, Estela, ¿no? La reubicación transitoria. Claro, de alguna manera lo que nosotros... Nuestra denuncia en este sentido, Ricardo, los que estábamos en la lucha sabemos muy bien cuál es, ¿no? Y de alguna manera lo que pretendemos es expresarla a la comunidad para que se entienda, ¿no? Cuando se crearon cargos y horas últimamente, no han tenido en cuenta los cientos de compañeros que estaban en disponibilidad, ni los cientos de compañeros, o miles, en esta provincia, que estaban pidiendo el traslado, ¿no? Entonces, se suspendieron los traslados y no se hicieron lugar a las reubicaciones de estas personas que, por algún motivo, quedaron en disponibilidad, ¿no? Por cierre de divisiones, cierre de escuelas, cambios de plan de estudios, etcétera, etcétera, que eso lo prevé el estatuto, pero también prevé que sea la Junta de Clasificación y Disciplina la responsable, por lo tanto el Consejo General de Educación, de reubicar a estas personas, ni bien haya un espacio para que puedan dar su cátedra normalmente. Lo que ha ocurrido es que tenemos personas con muchísimos años en esta situación de no cumplir con un servicio, y por el otro lado tenemos creaciones nuevas con nombre y apellido, ¿no? Se crean las escuelas y las escuelas ya vienen con el nombre del director, ¿no? Hay una resolución ya, crear el cargo de director para la escuela número tanto, crear la escuela, crear el cargo de director y afectar a ese cargo a fulanito de tal, que todos sabemos cómo viene esto, ¿no? Y el corolario de eso es una resolución más que dice titularizar a fulanito, ¿no? Sobre la marcha viene la resolución de titularizar a estas personas, no solamente en los cargos directivos y jerárquicos, sino también en los cargos base, profesores y demás, ¿no? Y bueno, esta es una pelea que los compañeros saben que nosotros la venimos llevando desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera se la expresamos allí al presidente del consejo. En todo momento, él habla del respeto al estatuto, ¿no? Con respecto a las licencias, lo que nos dijo fue que, bueno, que todas terminaban ahora el 31 de abril y que de alguna manera no se iban a poder seguir implementando porque eso tiene un margen, ¿no? 30 días, que es lo que se puede sacar, y que ellos no pensaban volver a darle débito. Lo que preocupa es lo que decís Ricardo, ¿no? En cuanto a que de alguna manera inventen una figura y es la reubicación y allí entremos otra vez a disfrazar clientelismo, ¿no? En lo discursivo el respeto al estatuto, pero siguen buscándole la vuelta para hacer la trampita, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros sentimos. También hubo en ese momento el planteo que se hizo tiene que ver con el seguro para nuestros hijos y las ART, y cuando las compañeras por allí, porque fueron las compañeras las que expresaron lo de la ART, uno mira la cara del presidente del consejo y parece que dice ¿De qué está hablando? ¿No? Sí, porque recordemos que la lucha del Frente Gremial, que si bien la punta de lanza era siempre lo salarial, teníamos más de 24 puntos a los que apuntábamos para solucionar la problemática en general, ¿no es cierto? Uno de los puntos principales era la ART para los trabajadores de la educación. Claro, y el seguro para los niños. Ahora hay una resolución, la 182 del Consejo General de Educación, donde dice que, bueno, que justamente este organismo firma un convenio con Seguros Nación, para darle cobertura a los chicos, y cuando uno lee lo que significa la cobertura y cómo se implementa eso, es como tenés que pagar todo y yo después te devuelvo, pero la muerte de un niño está asegurada en 7.500 pesos, ¿no? Una cosa así es una barbaridad. Sería lo que vale la vida a un chico para el consejo. En esa cobertura no entran los docentes. No entran los docentes. Así que si a nosotros nos pasa algo, ustedes saben lo que significa. Hemos denunciado muchos casos. Tenemos una colega a la que se le cayó, por ejemplo, un ventilador dando clase. Y bueno, esto significa también, ¿no?, tener que arreglárselas por sus propios medios, y hoy todavía está padeciendo, ¿no?, las consecuencias de ese accidente, que no tiene ningún tipo de solución. Así es. Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿quién está ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Mónica Urina les habla. ¿Cómo están? Esa señora la conozco, ¿eh? Creo que Estela también. Buenos días, Mónica. Buen día, Mónica. Gracias por comunicarte, gracias por levantarte temprano un día domingo. Sí, qué suerte que la tienen a Estela ahí, ¿eh? Sí. Así les relata un poco. La verdad que sí, ¿eh? Porque yo ando por el interior, así que... Sí, por eso la comprometimos a Estela. Pero de todas maneras queríamos escuchar de tu voz, cómo fue el tema de la reunión del miércoles y tu opinión sobre la opinión de la reunión del viernes. Sí, yo le escuchaba a Estela justamente esto de la reunión, ¿no? Que fue muy amena. En realidad, lo importante es que el Frente Gremial ha sido recibido, que fueron escuchados y apuntados sus reclamos, pero que la transformación o la efectividad de lo que nosotros solicitamos va por otro camino y va muy lento, ¿no? Entonces hoy justamente esto que se planteaba allí, el tema de la conformación, y en eso me gustaría que por ahí las explaye, porque entiendo que hubo una reunión el día viernes por la mañana para conformar una comisión que en 90 días debe establecer algunos criterios de cómo salimos de esta etapa de titularización por ley, ¿no? ¿Y cómo solucionamos titularizaciones que ya se han hecho y que en forma irregular? Esa es la gran problemática que se plantea. Por eso me gustaría por allí que Estela comente este tema, porque seguramente ella podrá decirlo si estuvieron o no en esa reunión, ¿no? Sí, sí. Mónica, ¿se percibe una mejor onda, un mejor canal de comunicación con este nuevo presidente del Consejo? En realidad, y esto debo decirlo a título personal, no es una cuestión... uno tiene una apreciación en función de esa aproximación, ¿no? A mí lo que me parece es que hay una apertura, hay un escuchar atento, hay, por eso decía... se apuntan las cosas que solicitamos, porque se anotan, aparentemente hay un fuerte interés por solucionar. Ahora, esto es, por eso digo, es una impresión que me da esta visita y esto de estar y esto de conversar, pero en la realidad, por eso vuelvo a repetir, en la realidad esto va muy lento, y lo otro que la realidad nos golpea es cuando decimos, Están solucionado el tema de las designaciones, no se van a hacer más designaciones fuera de lo que establece la normativa, que es por honor al mérito y demás. Sin embargo, cuando se va al interesado de la Secretaría Escolar, aparece el acomodado que fue llamado por teléfono a quien le dan el cargo. Y lastimosamente también hay muchos compañeros que no denuncian esto por temor a que no se los designe. Entonces, no todas las cosas se van solucionando porque se dicen y lo otro. Nosotros habíamos planteado hace mucho tiempo, y bien lo decía recién Estela, y el tema de la suplementaria, el tema de la titularización, el tema de las reubicaciones, el tema de los débitos. Bueno, ahora hay muchas cosas que se están cambiando y se están disfrazando. El débito laboral ahora se llama reubicación transitoria, y entonces el propio presidente del consejo nos decía que han puesto uno en cada secretaría escolar, uno al lado de cada supervisor, tres en la junta, tanto en el COPRACID, y nos fue dando. Entonces, claro, como al débito laboral le van a sacar el artículo 9, entonces se generó otra figura que es la reubicación transitoria, ¿no? Para que pueda cobrar completo el sueldo. Claro, pero entonces, pero acá lo que no está resolviendo el consejo es que hay espacios en los cuales ese trabajo no es de un docente, sino que es de la planta administrativa del Consejo General de Educación. Ese es un trabajo administrativo. Y ahora, hay una práctica que, usual ahí en el consejo, que se ha naturalizado y no sé si legalizado, que es pagar a los administrativos con horas cátedra. Bueno, pero por esto, ¿no? Esto genera ponerle en una situación de riesgo al mismo trabajador, ¿no es cierto? Ya que al tener horas cátedra y no ser docente, viene un docente y tranquilamente lo puede desplazar. Debería. Pero además acá la cuestión es que hay una malversación, porque te estoy pagando por un trabajo que no haces y que conozco que estás haciendo uno totalmente distinto. Entonces, lo fundamental acá es que en ese marco hay una cuestión que no se soluciona desde el Consejo, que es que el Consejo tiene que incrementar la planta funcional administrativa, ¿sí? Para funcionar y para acompañar el proceso que tiene que ver no con una cuestión pedagógica, sino con una cuestión meramente administrativa, ¿no? Y esto es las secretarías escolares, y esto es estar al lado de un supervisor, y esto es el tema del COPRACID. Hay cuestiones en las cuales necesariamente tiene que hacerlo personal administrativo, ¿no? Bien. Mónica, sobre las elecciones de IPS, ¿cómo va avanzando las cosas? ¿Y vos qué estás en Oberá? Ah, bueno, te cuento. Estamos trabajando, bueno, este fin de semana con el teléfono, hablando con compañeros, ahí constituimos la promotora de San Javier y la de Belgrano. Estamos trabajando con los otros departamentos, bien, muy bien, los compañeros se van sumando, fundamentalmente por esto que decimos siempre, ¿no? Estamos defendiendo el 24% de nuestro salario. Así es. Si no hacemos eso, la verdad que dejamos otra vez en manos de algunos que en su administración no están pagando los haberes que corresponden a los jubilados o no nos están dando una prestación de salud como corresponde. Por lo tanto, bueno, seguimos convocando a los compañeros a sumarse a las distintas promotoras y a ver cómo hacemos entre todos para que el 30 de marzo podamos ganar esos dos directorios y podamos entrar a un IPS y hacer cambiar algo, ¿no? Cambiar algo, esto es fundamental. Correcto, bien. Mónica, ¿algo para decirle, Estela? No, Mónica. No. Perdón. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Trabajando los fines de semana, ¿no? Sí. No paramos, ¿viste? No, de alguna manera expresar, ¿no? Que es importante la participación de todos en este proceso también de recuperar el IPS para los trabajadores, como nosotros decimos. Porque solamente aquel que tiene problemas de salud sabe lo que significa, decimos nosotros, peregrinar por los pasillos del IPS, ¿no? Sin encontrar las respuestas a los reclamos. Y, de hecho, nosotros tenemos muchas denuncias así a través de la justicia, inclusive al IPS, y que hoy no encontramos la respuesta, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia que el IPS debe ser de los trabajadores y en ese sentido está bueno el trabajo, ¿no? Está bueno el trabajo de concientización. De hecho, durante toda nuestra pelea lo que tratamos de hacer fue eso, ¿no? Incorporar a todos en esta lucha por la recuperación del IPS, y esta es una oportunidad que no se debe desaprovechar, ¿no? Bien. Fundamentalmente, Estela, quería apuntar algo a lo que decías, y Estela lo puede corroborar ahí. una de las cosas que charlamos con Safrán, con el presidente del consejo allí en la mesa, fue justamente esto. ¿Qué pasaba? Que el IPS no estaba jubilando a los compañeros que tenían toda la documentación. Y el presidente del consejo decía que hay muchos que no tienen la documentación completa, que por eso no se jubilan, pero lo que también nosotros opusimos es que hay muchos compañeros que tienen acabada y terminada toda la documentación requerida y no lo jubilan. Entonces, claro, con el agravante que tampoco le dan la licencia que solicitan, digamos, para hasta tanto salga este trámite jubilatorio, que bueno, no depende de ellos, ¿no? Está en manos del IPS y hasta el día de hoy no tienen la respuesta que están buscando. Entonces quedan a la buena de Dios sin un IPS que los cubra y sin un consejo que los cubra también. La verdad que esto fue lo que también por eso, se dijo en esta reunión. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo? Es importante que los trabajadores, ya no hablo solamente de los docentes, sino que los trabajadores tomen conciencia que hay un nexo indisoluble ahí entre su trabajo y el instituto. Y que ese 24%, que es el salario diferido, que es el salario que vamos ahorrando, si se quiere, para lograr una jubilación digna, es malversado de alguna forma por la provincia, porque no va a una caja de jubilación, sino principalmente va a rentas generales. Y bueno, después de allí se van distribuyendo a cuentagotas lo que necesita, entre comillas, el instituto para poder funcionar, ¿no? Si nosotros estábamos charlando estos días con los compañeros jubilados y sacábamos la cuenta que la caja de jubilación docente, en la relación que tiene entre activo y pasivo, es una caja, si la fuéramos a separar, superavitaria, ¿no? Que de alguna manera estaría supliendo el déficit de otras cajas como la de la policía, ¿no? Claro, lo fundamental acá es que lo que decíamos al principio, ¿no? Si el IPS se administrara con su caja, que hoy no la tiene, y que el Poder Ejecutivo es quien gira los fondos que tiene en haber y tiene ganas, el tema hoy es que el IPS no está manejando su propia caja y que el tema de la jubilación para nosotros es muy grave, ¿no? Porque si vos hiciste el proceso laboral y ya no podés ir a trabajar, o no querés porque has cumplido, como la ley dice, los años necesarios para jubilarte, te obligan y compulsivamente hay personas que están totalmente depresivas, con llanto, con malestar, enfermos, nerviosos. ¿Por qué? Porque no encuentran la salida. El IPS no responde con la jubilación y el Consejo no encuentra la forma o no quiere encontrar la forma para que estos compañeros no estén más en la escuela, que en lugar de beneficio traen perjuicio a la escuela, ¿no? Porque en realidad cuando uno ya no tiene voluntad o no puede aportar demasiado, ¿no? Correcto. Entonces, Mónica, decimos 30 de mayo, jornada de lucha para todos los trabajadores del Estado de la provincia de Misiones. Nuestra lista, a la que nosotros estamos fortaleciendo, la lista número 5, Compromiso y Dignidad. Y en pasivos también participamos como Compromiso y Dignidad. Los jubilados tienen la opción de votar a la lista número 2. Así que, Mónica. Y ahí te apunto algo y te dejo seguir trabajando. Acá estamos trabajando con los parientes, ¿viste? La mami es pensionada, el otro es jubilado, el otro, ¿viste? Así que estamos trabajando con nuestros parientes y amigos con los teléfonos para que estén los jubilados allí junto a Alberto González, como bien decía, lista 2. Y bueno, obviamente con el compañero Pasamán en la lista 5, así que en esa dirección estamos. Y buenos días, un gusto saludarles y sigan trabajando. Un abrazo, Mónica. Chau, gracias, Mónica. Bien, era Mónica Urina, referente principal de la agrupación docente Compromiso con las Bases, que expresaba día domingo, le levantábamos el descanso. Está de trabajando, Mónica. Sí. Nada, incansable trabajadora en la militancia sindical. Escuchamos un poco de música en la mañana del domingo y después seguimos conversando con Estela Genesini. Bien, continuamos en el programa de la CTA, a la hora del 14 bien. En un rapto de arbitrariedad elegí la música, a mí me gusta, escuchábamos Los Pericos. Ricardo, ¿alguna objeción? Sobre el amante del folclore. ¿Te gustó el tema? Digo tu apelativo. ¿Te gustó el tema? Muy bueno. Bien. Ricardo, también hubo noticias esta semana con respecto a la multisectorial que está en lucha en la ciudad de Posadas en contra del aumento compulsivo del boleto urbano de pasajeros. Correcto, estaban los componentes y organizaciones de la multisectorial, continuaron organizándose y llevando a cabo acciones para ver cómo se puede retrotraer justamente esta medida arbitraria que toma algunas personas, digamos, que están tomando estas decisiones por sobre la soberanía de los municipios, ¿no? Y creo que para hablar del tema tenemos a un miembro de la multisectorial al teléfono en el aire. Hola, buenos días. Hola, sí, buenos días, Ernesto, buenos días, Ricardo y los que están en la mesa ahí. Fernando Laferre, sí, habla de la Ciudadanía Alberón y parte, digamos, como organización de la multisectorial contra el aumento del boleto. Así es. Parece que vos estabas adivinando, Fernando, ¿eh? ¿Cómo? Parece que estabas adivinando, digo. No, siguiendo el programa, escuchamos, con los compañeros, escuchamos el programa de la CTA y bueno, ¿Fede está por acá o está en el interior? No, acá en Posadas, sí, porque estamos, digamos, con toda esta cuestión de, bueno, cómo seguir activando este tema de lo de la lucha, no solo, digamos, contra el aumento, sino nosotros consideramos una lucha más política en términos de que hay que poner en discusión el problema, digamos, de la forma en que se decide el sistema de transporte, no solamente las tarifas, sino los servicios, la calidad, el tema de los recorridos, un montón de cosas que no sin ni una participación al alcance, digamos, del ciudadano, del tipo que aporta y que en definitiva no solo paga el pasaje, sino que también es el origen de los subsidios, digamos, ¿no? O sea, que sostienen el sistema de transporte integrado, ¿no? Fernando, ¿qué actividades hubo esta semana? Bueno, esta semana ya venía planteado desde hace unas dos semanas una actividad que proponían los compañeros universitarios, que era poner un petitorio un poco más particular respecto a problemáticas puntuales, digamos, estudiantiles sobre todo, tendiente, digamos, a discutir el boleto estudiantil, por un lado lo universitario, lo secundario, y la posibilidad de acceso, el tema de las cantidades que le están planteando desde el sistema de transporte y bueno, la proponían a la multisectorial y bueno, desde la multisectorial la acompañábamos obviamente como una propuesta de un sector para ir manteniendo viva esta pelea, ¿no? Plasmaron esto en el petitorio y lo presentaron. Claro, y la idea era presentarlo y tratar de tener una charla, digamos, con las autoridades, sobre todo con este hombre Almirón, que es el funcionario a cargo, supuestamente, digamos, de esta definición en este momento, o por lo menos la política de transporte que nos toca a todos, ¿no? ¿Y lograron la entrevista? Bueno, el jueves nos convocamos, digamos, en la Facultad de Humanidades y marchamos juntos, digamos, a los estudiantes, marchamos compañeros de la Ciudadanía Alberón, hubo compañeros de la CCC, compañeros de otras de agrupaciones estudiantiles de la facultad, de la asamblea de la Facultad de Humanidades, de la agrupación Muro, bueno, estuvieron también de otras agrupaciones, no me acuerdo, creo que Praxi, el Partido Obrero, varias agrupaciones estudiantiles, y bueno, compañeros también de organizaciones políticas como el MPR Quebracho, gente del peronismo militante, y la verdad no me estoy acordando de otros, sí. Y también nuevos compañeros de la central, se estuvo... secretario general en algún momento se acercó, Coqui y Duarte y Miriam López, que son los que por ahí están más presentes en todas las reuniones de la multisectorial, y bueno, nos movilizamos y logramos, después de bastante insistirle al funcionario ahí que nos reciba, y a partir de, bueno, de esa insistencia se logró una reunión de donde, bueno, nos estaría dando alguna respuesta supuestamente, digamos, ojalá positiva, para dentro de una semana, la semana del 20. Fernando, convocado. Fernando, sí, algunos titulares de diario decían que ustedes entraron en forma violenta a la Secretaría de Transporte. siempre sale la discusión de la cuestión de la violencia, digamos, cuando la gente se entopeta frente a la mala voluntad o la falta de disposición para responder. Digamos, nosotros también tenemos que hablar de la violencia por ahí, cuando vos te despertás un lunes y te encontrás con el aumento del boleto en la cara, ¿no? Correcto. Así que esa violencia es la violencia, parece que pero, no se quiere discutir. Nosotros, digamos, la medida fue una movilización, bueno, e insistir hasta que en algún momento, bueno, se decidió a entrar y a presionar un poco más, y evidentemente, digamos, si no hay atención por las buenas, digamos, de última se acude a un método un poquito más contundente, y ahí, bueno, nos demuestra esto que y de alguna forma da resultado cuando hay sordera, ¿no? Y los resultados demostraron que hacía falta un poquito de presión. Y hace falta un poco de presión. Para que les atienda. En ese sentido también reivindicamos esa actividad, porque por ahí, bueno, la gente se expresa mucho desde la bronca, desde la pichadura de cómo deciden a espaldas nuestras, pero nos parece que estaba faltando, y por eso existe esta multisectorial, el canal para enfrentar estas políticas, ¿no? Bueno, por eso estamos la propuesta de las últimas reuniones de la multisectorial es, digamos, seguir promoviendo esto, seguir convocando a los compañeros, a los otros sectores también, que por ahí, bueno, están mirando, calculamos nosotros que cada vez con más claridad de que por ahí este sería uno de los medios para ir peleando por un sistema de transporte distinto. Y bueno, este lunes sale una reunión a la mañana donde estaríamos trabajando un poco más la cuestión informativa para poder llegar, digamos, un poco más justamente más eso era lo que te iba a preguntar, Fernando. ¿Sí? En espera de la reunión de los resultados de la entrevista del otro día. ¿Cuándo se vuelven a juntar los compañeros de la...? Bueno, por eso, el lunes, una reunión de trabajo para elaborar un poco más de información, estaríamos preparando un volante, y el martes daríamos una conferencia de prensa donde por ahí tendríamos más claro si la continuidad, digamos, acá hasta esa reunión. Siempre en el marco de la central, ¿no? ¿Dónde? En el marco de la... O sea, la central en realidad, digamos, es nuestra sede, por decir de forma, en este momento. El espacio físico de reunión. Es uno de los sectores más, claro, dentro de la multisectorial, y nos facilita el espacio de reunión, que bueno, que se agradece y creemos que es la función de nuestra central también. Nosotros, que además, justamente es de todos el lugar, ¿eh? Claro. La cita es... Bienvenido sea. Fernando, el lunes a las 9 de la mañana... Una reunión de la multisectorial. Avenida Corrientes, 2150. Exactamente, en la sede de la central. El martes, una conferencia de prensa, creo que estaba pautado para las 10 de la mañana. Y los compañeros universitarios nos convocaron a los miembros de la multisectorial a participar en una asamblea estudiantil el jueves para, digamos, trasladar, digamos, las inquietudes de los otros sectores también en el seno de la asamblea estudiantil. El jueves a las 18 horas, así que bueno, allí estaremos. Mucha actividad, ¿eh? Desde acá la convocatoria, por ahí, bueno, a los compañeros de comisiones barriales, parroquias, grupos de jóvenes, a los mismos compañeros docentes, trabajadores estatales que por ahí quieran ponerle, digamos, más particularmente el cuerpo a la multisectorial. Bueno, los invitamos a acercarse, por ahí a comunicarse, si no tenemos algún otro medio, por ahí al teléfono de la CTA o a alguno de los compañeros que más conocidos acá. Sí. Y bueno, participar de esto. Nosotros pretendemos, digamos, profundizar esto, queremos ir acumulando suficiente conciencia y correlación de fuerza para que cuando... por ejemplo, digamos, como pasó con la suba esta compulsiva la vez pasada, que ahora que se viene la supuesta suba de julio, no nos agarre, digamos, dormido y sin esperar, digamos, sin tener en perspectiva acciones como para tratar de impedirlo, ¿no? Sí, sin duda, reuniéndose, conversando y charlando, podremos definir acciones para atajar el penal antes que lo pateen. Fernando. Claro, exactamente. Muchas gracias por comunicarte, esperamos tu visita a la radio dentro de la próxima semana posiblemente, así que podremos charlar más ampliamente sobre el tema. Un abrazo grande. Seguramente estaremos allí o algún compañero de la multisectorial será presente, así que gracias a usted y un abrazo militante a los compañeros. Chao, Pedro, un abrazo. También estábamos recibiendo mensajes de texto. Mónica Gorina nos mandó mensaje diciendo que muy muy lindo el tema que estábamos escuchando y que le gusta la selección que yo elijo. También se comunicaba Manuel Rivero. Dice Mar Rivero de la familia policial. También vamos, tenemos que volver a convocarla un otro día a la radio para que nos cuente un poco cómo avanza. Los compañeros de la policía nos dieron un ejemplo de lucha en estos últimos tiempos y bueno, yo creo que esto tuvo que ver con las raíces en la nuestra, ¿no? Sí. Y ese ejemplo de militancia, de estar, de pelear del sector docente, y en más de una oportunidad nos encontrábamos con los compañeros policía ahí en la plaza y le decíamos, ¿y ustedes cuándo? ¿Cuándo van a estar de este lado peleando por un salario digno? Y bueno, todo llega, ¿no? Todo tiene su proceso. Esta reacción de estos compañeros tan digna, esta lucha tan digna, que bueno, que terminó de alguna manera logrando sus objetivos. Y este es un ejemplo lo que dijo el compañero, ¿no? Acá si no se presiona, si no se va, no puede ser, decimos siempre, que tengan que cortar una ruta la comunidad educativa para que se hagan cargo de los problemas edilicios que hay en la institución, ¿no? Esto es una barbaridad, no puede ser que tengamos que salir a la calle como salimos, bueno, para que... Esa es una de las cuestiones que tendría que evaluar el contador Zafrán, ¿no? Que hasta ahora todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha podido establecer de comunicación fue a través de la presión. Claro. ¿No? Decíamos que Mabel Rivero envió un mensaje, decía, muy buenos días compañeros, debemos votar a conciencia, recuperar el IPS. Ni se imaginan en discapacidad el peregrinar para la cobertura, Mabel Rivero. Sí, claro. Tenemos un panorama, Mabel, importante, ya que tenemos una compañera que está en la misma situación que vos, Dorita, allá por Candelaria. Así es, que están militando fuertemente. Importante militante de la central también, que viene peleando por el tema de la discapacidad hace mucho tiempo, ¿no? Claro, que fueron derechos que se tenían y beneficios que se tenían y que se fueron perdiendo con el tiempo. En vez de hacerlos más efectivos, digamos, se van perdiendo esos beneficios, ¿no? Así es. Volví a comunicarse Mónica Urina y vuelve a felicitarnos por el programa y felicita a la conducción del programa. Sí. Entonces tiene que venir a trabajar el programa, sí. Mónica. Sí. Volvé, Mónica. Sí, no, se nos va el tiempo como... Sí, se nos va el tiempo y no está. La reunión del viernes es fue la más bueno, álgida. Fue la primera de una reunión. ¿Estuvieron presentes? Estuvieron presentes los directores de enseñanza. Estela, el eje principal de la reunión era la revisión de las titularizaciones. Exactamente. La revisión de las titularizaciones en este proceso que nosotros venimos denunciando, titularizaciones que la ley establece, no la ley, digamos, resoluciones del Consejo General de Educación que tienen que ver con una ley, el artículo 33 de la ley de presupuesto, la 4458, que habla de la excepcionalidad. En esa ley ellos de alguna manera incorporaron estas titularizaciones correctivas, ¿no? En estas titularizaciones correctivas entraron, en todo momento se habla de título docente específico, en estas titularizaciones entraron cualquier... No se respetó para nada esto, y tampoco se respetó el corte, ¿no? Una hablaba al 31 de diciembre del 2005 y la otra salió al 2 de julio del 2008 con título específico, dice que revistieran la calidad de interinos. Bueno, esto no se respetó, por lo tanto, ante tantas denuncias que recibió el Consejo General de Educación y a través de nuestra lucha, lo que establecieron ellos es formar una comisión. Esto tampoco debiera ser así, no debiera formarse una comisión para nada. El Consejo debería definir debiera haber definido estas situaciones, y en todo caso hacia más adelante nos ponemos de acuerdo en cómo encontrar el camino adecuado para todo. Y Estela, esto, ¿no? Vos planteaste esta situación de irregularidad en las titularizaciones, el resto de la gente que participaba de la reunión, que acompañaba. Bueno, a mí me preocupa la posición de los compañeros de la UDPM, que hablan del Consejo General de Educación para solucionar los problemas de desocupación que hay en la provincia, ¿no? Sin tener en cuenta todo esto que veníamos diciendo de la capacitación, o sea, y de la preparación. O sea, Ernesto Avellaneda, profesor de educación física, te vas a quedar sin horas de aquí hasta a lo mejor el año que viene se van a abrir nuevas horas, así que quédate tranquilo a esperar, porque hay gente que no tiene el título o que están con el egresados de las escuelas secundarias ocupando este lugar, titularizados en tu lugar. Porque como no tenían laburo, se le da laburo desde el consejo. Claro. O sea, es lo que veníamos denunciando hace rato. El nepotismo, el acomodo y todo lo demás que se pero tiene. Pero lo que vi... No, pero digo, el consejo veníamos denunciando hace rato que se convirtió en una bolsa de trabajo, claro, para la militancia política. Pero por supuesto que no los van a... Lo que decíamos siempre, no los van a sacar porque de alguna manera entraron por izquierda al sistema, están adentro y ahora lo han titularizado. Lo que a mí me preocupa muchísimo es, y celebré, en general, digamos, dentro del propio Consejo General de Educación, me refiero a directores de enseñanza, a presidentes de junta, sobre todo secundaria, a personas que están todo el día trabajando, ¿no?, con el llanto de los docentes con títulos que pretenden ingresar al sistema y que resulta que no tienen lugar porque hay cientos de personas que no tienen el título correcto. Sin ir más lejos, mi caso personal, yo estoy desde hace años trabajando con 18 horas en educación física y ando peregrinando cada tanto por la Secretaría Escolar. Teniendo horas titulares que no la podés traer a... Y me entero que ha sido titularizado un hijo de... en horas de educación física con título secundario. Claro, el hijo de Celia Tavares es un chico que tiene, como decís vos, el título secundario, demos nombre y apellido, y bueno, tiene 36 horas, así también está el hijo de Argentina Franco, y bueno, los hijos de, ¿no?, allí. Y lo que te decía es que escuché a la directora de enseñanza del nivel medio, la señora Ada Espíndola, en este momento se expresó con mucha seriedad con respecto a la cuestión, diciendo que bueno, que ella es la encargada de recibir a todas estas personas que tienen el título correspondiente y que resulta que los lugares están ocupados por personas que no lo tienen, ¿no? Ahora, yo no entiendo, Estela, qué comisión o cuál es el efecto o el motivo de esta comisión. Si hay una titularización que infringe la ley, porque la ley dice clarísimo, ¿no es cierto?, con título específico de la actividad, ¿no es cierto?, y esa persona no tiene título específico, por lo tanto no se cumplió con las normas de la ley, lo que dice la ley, esa titularización debe ser anulada, debe salir una resolución del Consejo, ¿no es cierto?, anulando esa titularización y poniendo a disposición el cargo de quien sí tenga el título que corresponde. Claro, pero esta es la jugada política, Ricardo. Lo que yo creo es que de alguna manera ellos, con esta comisión, donde bueno, ya se han puesto de acuerdo, intentan hacer cómplices sindicato, a los sindicatos. Claro, sindicatos y Consejo General de Educación, de alguna manera avalar estas irregularidades con una nueva ley o con un nuevo proyecto de ley, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos allí con mucha preocupación. Seguimos fijando una postura clara, como decíamos hoy, como Frente Gremial y como UNAM, nosotros vamos a defender el Estatuto del Docente. Es cierto que hay espacios que pueden ser cubiertos por títulos habilitantes y supletorios, pero no puede estar dando horas de lengua, no puede estar dando horas de lengua en el nivel medio una persona que egresó con el título de bachiller, ¿no? No puede estar dando educación física a alguien con este título, como el caso de Ernesto y los cientos de denuncias que tenemos a lo largo de la provincia. Yo veo con mucha preocupación esto, muchísima preocupación. Me parece que la intención vuelve a ser esa, que el Consejo General de Educación se transforme en la bolsa de trabajo, en la salida laboral rápida para los hijos de, uh-huh, para los amigos de funcionarios y bueno, que no tienen la preparación correspondiente para estar allí, pero inclusive el decreto de la presidenta, ¿no?, en todo momento, si uno lee el decreto 134, es del 2009, donde habla de darle estabilidad laboral a los docentes, y me parece muy bien, lo dice como excepcionalidad, habla del título específico, uh-huh, ¿no?, y que se habiliten después los mecanismos de concurso en las jurisdicciones, o sea, entre en vigencia el Estatuto del Docente. Y es lo que decimos hoy, ¿para qué existe el artículo 78 del Estatuto, ¿no?, uh-huh, si nosotros no podemos hoy en día sacar a una persona en espacios curriculares tan troncales como son lengua, matemática, matemática, historia, educación física, no podemos sacar de frente a nuestros hijos a personas que no tienen la preparación para estar. Y a mí me preocupa mucho el sector de educación física, ¿no? Me preocupa mucho porque justamente tiene que ver con la salud de los niños, porque de pronto se les exige a los padres el certificado médico para el niño para que conste la aptitud física para hacer el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿qué ejercicio va a hacer? ¿Qué capacitación tiene esa persona? No tiene ni idea del grado de madurez, de qué manera se hacen los ejercicios, cómo se cuida la columna de los niños. No tiene ni idea de absolutamente nada, ¿no? Entonces, al menos ponemos, no tiene el título que lo habilita, claro, para ponemos en riesgo la vida de nuestros hijos. Así es. Por eso tiene que ser un llamado a toda la comunidad, ¿no? Por eso decía al principio, ¿no es cierto?, que los padres deben tomar conciencia de esta problemática y por qué no actuar de contralor, porque... Digo, cada vez que un docente se presenta a una escuela a trabajar, tiene que presentar en la declaración jurada de horas y cargos el título que posee. El número de registro. Claro, esta reunión comenzó el viernes pasado y, bueno, se va a hacer todos los viernes durante... En un momento, cuando nos reunimos con las compañeras allí con el presidente, hablaron de 90 días. En esta reunión hablaban de 60 días, pero... la intención, según el presidente, es revisar las titularizaciones que no cumplen con el requisito. Y allí, a partir de allí, decían ellos, darle un corte al proceso de titularización. Hay una luz de esperanza, entonces. Ojalá. Ricardo, se nos fue el tiempo se nos como fue el loco. Tiempo, pero no sin antes decir, el 30 de mayo es lucha de los trabajadores, día de lucha, día de manifestarse. Votemos como corresponde, lo decía Mabel Rivero, lista 5, Tito Pasamán al IPS, lista 2 para los compañeros del sector pasivo. Bueno, y ahí estamos todos, ¿no, Estela? Acá la cuestión es bien clara, ¿no? Hay una lista del gobierno y hay una lista de los trabajadores. Correcto. Así que, bueno, en ese sentido estaremos trabajando. Bien, esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Nos encontramos el próximo domingo en FM Universidad.